¿Sabes quién es? No, pero es guapísimo. ¡Qué morenazo! Era guapísimo. Ahora no sé. Esta foto tiene 15 años. Se llamaba Juanjo. Íbamos juntos a la universidad. Éramos novios. Él me escribía unas cartas de amor preciosas y yo... Bueno, yo estaba muy enamorada. ¿Y? Pues que vamos a cenar mañana y hace más de 10 años que no nos vemos. Y estoy nerviosa porque yo he cambiado mucho. ¿Mucho? Bueno, tenías el pelo largo. Y antes era más delgada y era más divertida. Y no sé qué ropa ponerme. Que no, mujer, que estás muy bien. Oye, ¿y el vestido rojo que llevabas el otro día? ¡Uy, no! Ese es demasiado corto para una cita con un exnovio. ¡Puf! Tengo que acabar el reportaje sobre las rebajas. ¿Qué tal vas? Bien, bien. Pero necesito hacer unas entrevistas en unos grandes almacenes. Pues si quieres te acompaño y así me compro un vestido y unos zapatos para mañana. ¿Dónde vais, chicas? A las rebajas. ¿Vienes? Pues sí. La verdad es que necesito un abrigo. Hola, quería este mismo vestido en una talla mayor. Lo siento, ya no hay más tallas. Vaya. ¿Dónde está el probador? Muy moderno. Demasiado pequeño. Mira, Sergio, este abrigo es muy barato. Antes costaba 200 euros y ahora cuesta 140. Sí, es verdad, qué barato. Pero me parece demasiado oscuro. Mira, Rocío, esta falda es muy bonita, ¿no? Y es mi talla. No sé, yo la veo demasiado informal. Pues a mí me gusta mucho y antes costaba más del doble. ¿Pero para la cena de mañana? No, mujer, esta es para ir a trabajar. Está muy rebajada, ¿no? Y es muy alegre. Sí, pero ¿no es demasiado? No sé, no me gusta mucho. ¿Algo más? No, nada más. Son 240 euros. Tomé. Yo necesitaba un vestido y unos zapatos. Mañana tengo que volver de compras. Solo quería un abrigo y ahora tengo todo esto. ¿Me he vuelto loco? ¿Y las entrevistas sin hacer?